En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. A través del 101.4 desde Teleelche en Radio Marca te saludamos. Bienvenidos, bien hallados en este viernes 17 de noviembre de 2017. Arrancamos. El presidente del Elche, Diego García, ha salido hoy al paso de las manifestaciones que el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, realizó el pasado martes anunciando la segunda subasta del crédito y las conversaciones con José Miguel Garrido, expresidente del Albacete y potencial comprador de la deuda que el club mantiene con el Banco de la Generalitat. El presidente del Elche ha agradecido la predisposición de Illueca de llegar a acuerdos y se ha mostrado conciliador. Además, ha asegurado que desde el Consejo se ve con buenos ojos la posible llegada de José Miguel Garrido. Diego García. Es cierto, como manifestó el director general, que hemos mantenido ya conversaciones, no una ni dos, sino alguna más, incluso con José Miguel Garrido, desde hace unas semanas, también con personas en su representación, con sus representantes, les hemos facilitado toda la documentación y creo que este empresario ha hecho lo que cualquier persona razonable y empresario que se digne serlo debe hacer antes de entrar a participar, si al final resultara adjudicatario o llegar a algún acuerdo, pues enterarse de cómo está la situación en el club, conocer de primera mano de los administradores, sean los que sean, si existen cosas que no, incidentes que puedan desvirtuar o que puedan desaconsejar su inversión. Creemos que José Miguel es una persona, es un profesional que ahí le avalan su trabajo y que por lo tanto es bienvenido y bien recibido. Conocemos también, no solamente por las indicaciones que realizó el director del Instituto Valenciano de Finanzas, sino porque nos lo ha dicho a nosotros también, que José Sepulcre desde hace mes y medio está en conversaciones con el Instituto Valenciano de Finanzas y que quiere presentar una oferta para la compra de ese crédito. Él nos traslada a nosotros que no la ha presentado todavía porque no se ha iniciado de nuevo la subasta. Y como digo, este fondo de inversión que se puso en contacto con nosotros la misma tarde que firmamos el convenio singular y ayer mismo un consejero me trasladó que tendremos una reunión seguramente el lunes a la vuelta de Palma de Mallorca con otro inversor que tras la firma de todos los convenios singulares nos ha dicho que ahora que ya estructurada la deuda a largo plazo y conoce los hitos en los que tendrá que asumir ciertas deudas, estaría interesado también en entrar. Es decir, que hay cuatro grupos interesados en hacerse con el control del Elche Club de Fútbol. Uno es el liderado por el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, otro por el expresidente del Elche, José Sepulcre, otro grupo inversor que también ha mostrado su disposición a presentar una oferta en la subasta y un cuarto inversor que también por teléfono se ha dirigido al club dispuesto a estudiar los números del club. El presidente del Elche ha dicho que se han pagado en los últimos meses 2 millones de euros de deudas de otras temporadas con Hacienda, Seguridad Social, bancos y trabajadores, que eso ha provocado el convenio singular con Hacienda y el estar al corriente con la Seguridad Social, el haber conseguido que la Liga abone la ayuda del descenso y que no estaba de acuerdo en lo que dijo Manuel Illueca, el director del IUF, de que el club estaba en descomposición tras el descenso. Dice que eso no es real, pero que le invita a reunirse con ellos para aclararle cómo está en estos momentos el club. Decía el presidente que la estructuración de la deuda ha hecho que aparezcan inversores, hasta cuatro. Y bueno, pues Hemos escuchado al presidente del Elche, cuando se le preguntaba qué grupo prefiere, ha dicho que el que sea mejor para la entidad y con la solvencia suficiente para cubrir el desfase de la deuda de esta temporada, que serán 2 millones, más la multa de la Unión Europea, que en principio hasta dentro de 2 años seguramente no habría que pagar, pero sí avalar. En cuanto a si en Navidad puede haber nuevo inversor, ha dicho que si se retiran todos los pleitos, aunque la administración es muy lenta, pero que si el acuerdo depende de una reunión en 10 días se podría resolver. En cuanto al tono conciliador de Illueca, que pedía altura de miras al Consejo y personalmente a Diego García, ha dicho que lo que ellos han hecho siempre, el Consejo, es buscar la solvencia del inversor y que está agradecido por las palabras de Illueca. Para quitar todos los recursos, ya que queda el convenio de acreedores y la ampliación de capital, ¿cómo quedaría? Ha dicho que todos tendrían que ceder, pero que lo más rápido sería aprobar el convenio. Ha dicho que hay posibilidad, o se le ha preguntado si hay posibilidades de que el Consejo se una a una candidatura o presente una candidatura. Ha dicho que no, que ellos no van a presentarse. En el plano deportivo ha dicho que se ha pagado el 50% de la prima de la Copa del Rey. Recordemos que de la taquilla Elche Atlético de Madrid el 25% iba destinado a los futbolistas, pues se ha pagado el 50% de ese 25 y el otro 50 se va a pagar a final de año, que están al día en todos los cobros de nóminas mensuales. Y el presidente del Elche ha asegurado en lo deportivo que la primera opción para ser entrenador del Elche Club de Fútbol no es la terna de candidatos que está buscando el director deportivo, una terna, una lista que se va a presentar al Consejo de Administración el próximo lunes. Para ellos, para el club en estos momentos, la primera opción es el tándem José Luis Achiari y Óscar Sánchez, y que no va a depender solo del resultado, sino de la actitud y la imagen y de la unión del vestuario este domingo en Mallorca, que a ellos les gustaría que este tándem siguiese toda la temporada. Escuchamos al presidente del Elche. Por desgracia, el fútbol es fútbol y son los resultados los que mandarán, ¿no? Pero desde luego nuestra opción primera y la que nos gustaría que se consolidara hasta el final de temporada es José Luis y Óscar. ¿Tienen más opciones de las que pensábamos? Sí, bueno, esta es nuestra voluntad desde el Consejo de Administración. Es decir, si pudiéramos y si los resultados, que por desgracia son los que mandan, son positivos, nos gustaría mantener este tándem. Porque José Luis, a todos lo conocéis, es un técnico que es cierto que no con mucha experiencia, pero conocemos de su actitud y carácter en el terreno de juego. Y Óscar, bueno, conoce la plantilla de primera mano, ha estado con ellos desde la pretemporada, es un conocedor de la plantilla, de los jugadores y de aspectos técnicos muy importantes, y que por lo tanto creemos que pueden hacer un buen tándem. Pues opción primera, el tándem Achiari Óscar Sánchez. Todo va a depender del resultado y de la imagen que dé el equipo en Mallorca. El lunes el director deportivo presentará los candidatos con los que se ha entrevistado y para él, en orden de preferencia, cuál sería el que elegiría. Pero insisto, ahora mismo todo va a depender de si esta opción es de una semana, de un partido o de largo recorrido, y todo dependerá. Ahí está toda esa presión, buena presión, de ganar en Mallorca y de hacerlo dando una sensación de equipo. Lo que va a aportar Achiari, que por cierto no podrá sentarse en el banquillo, pues esa intensidad, esa agresividad, un equipo que se ha ordenado sin balón, con balón que sea protagonista. Decía Achiari que es un escenario perfecto para desplegar la personalidad del equipo. Y también el conocimiento de la plantilla del segundo, de Óscar Sánchez. Ese binomio, ese tándem que podría tener largo recorrido, insisto, si se gana en Mallorca y se hace un buen partido. A lo mejor si no se gana y se empata, pero también se hace un buen partido, pues también. Todo va a depender de lo que suceda. Por cierto, Achiari no ha querido ir más allá cuando le hemos preguntado si sabía que es la primera opción y qué le parece y si se siente preparado para estar toda la temporada. En todas las ocasiones que le hemos preguntado, siempre ha respondido lo mismo, que solo piensa en el Mallorca y que él está preparado y preparando ese partido a nivel único, como es el del domingo, que no es poco. El partidazo Mallorca-Elche, que dará comienzo a las 12 del mediodía y que te contaremos desde Mallorca, desde Son Mois, desde el Iberostar Stadi, desde las 11 y media, tanto desde allí como desde aquí con todo el equipo de Marcador. Para ese partido 4 bajas seguras. Golobar sancionado, lesionado Soricaba. Corozo, que tendrá que pasar por el quirófano. El tratamiento conservador no ha tenido éxito y la próxima semana será operado de una bursitis en la rodilla. Y Javi Flores, que estaba recuperado de su lesión, pero que en el entrenamiento del miércoles sufrió un fuerte golpe y tiene, ha dicho hoy el técnico del Elche, José Luis Achiari, un fuerte hematoma en el gemelo, con lo que no ha entrenado ni ayer ni hoy y va a ser muy difícil que mañana se suba al avión, porque recordemos que ahora mismo sin Javi Flores tendría 17 para la convocatoria. El 18º seguramente fuera Samba. Si Javi Flores entra, pues tiene los 18 justos, pero sin Javi Flores tendría ahora mismo 17 jugadores. Como veis, mucho de qué hablar en este viernes que ha dado de sí a nivel institucional y a nivel deportivo. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre. Ven a vernos, ahórrate entrada, parking, colas y cómprate tu coche con la mejor atención. Recuerda, de lunes a viernes en todas nuestras exposiciones, llévate tu coche a precio de feria. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Mallorca-Elche Club de Fútbol con el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Espacio, Mármoles, Formas y Diseño, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Arrocería Catona, Lotes y Fiestas Eslava 43, Food Coach 10 Formación y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 11:30 de la mañana, ¡Marcador! ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-350. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. RC Estadio, ven a disfrutar con nosotros de tu suerte en el Martínez Valero. En RC Estadio tienes el mejor salón de juegos de Elche, con las últimas novedades del mercado. Con Sportium disfruta en RC Estadio de un lugar espectacular para ver los partidos de tu equipo en sus pantallas gigantes. Juega con responsabilidad. Después de tu comida o cena de empresa, ven a RC Estadio. En el Estadio Martínez Valero podrás tomarte una copa y disfrutar de la suerte. RC Estadio, para las grandes celebraciones. Ven el domingo a ver al Elche en RC Estadio. RC Estadio, ven a disfrutar del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos la sintonía del 101.4, como estáis escuchando también en algunos de los mensajes publicitarios, por ejemplo, de uno de nuestros clientes, Grupo Pasarela. Vais a poder ver el partido Mallorca-Elche porque lo retransmite a través de la web el Mallorca y en las cafeterías de Grupo Pasarela, en Pasarela Lepanto, en el centro, en Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera, se va a poder ver el partido, como también, por ejemplo, en RC Estadio, que también pues tiene allí pantallas para ver el encuentro el próximo domingo. Recordamos, por la web del Real Mallorca, te lo televisaremos aquí en directo en el 101.4 a través de Teleelch Radio Marca. Bueno, pues partidazo contra el Mallorca. Antes de hablar de ese partido, vamos a dar unas últimas pinceladas de la rueda de prensa del presidente, porque creo que es muy importante. Está en juego el presente y sobre todo el futuro del club, que podría cambiar de manos, de consejo de administración, de accionistas, en un breve plazo. Después de todo lo que hemos pasado y del tiempo que ha ido transcurriendo, con un Elche completamente judicializado, pues ahora parece que todas las partes se están entendiendo y lo estamos notando en el tono conciliador de todas las partes, sobre todo de las dos enfrentadas, de esa guerra civil que ha habido entre el Instituto Valenciano de Finanzas y el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol. Ahora todo ha cambiado y el presidente del Elche dejaba claro que esto se debe a que van de cara, a que preguntan, a que se reúnen con ellos y a que, sobre todo, pues demuestran su solvencia. Bueno, pues, ojo, cuatro grupos. Uno, el liderado por el expresidente del Albacete. Otro, el expresidente del Elche. Otro, un grupo, un fondo inversor. Y otro, otro empresario. De los dos últimos no han querido dar datos porque han firmado una cláusula de confidencialidad con el primero, con el fondo inversor, y no quieren que se den datos de momento. Y con el inversor, solo ha habido una llamada telefónica y también se ha pedido, en este caso, discreción. Se le preguntaba al presidente del Elche, una vez que está claro que van a dejar paso, ¿qué grupo prefiere? Para el Elche. Nosotros no podemos tomar parte en esto. Lo que sí que vamos a pedir es que el que venga, como decía anteriormente, venga con la suficiente solvencia, al menos para cubrir la deuda, hipotética deuda con Europa, que no conocemos cuál será, y el posible desfase que pueda haber en esta temporada. Daros cuenta que este club está adelantándose a otros dos clubes que van a tener o no el mismo problema, que hace poco conocíamos que parece ser, no es seguro, pero parece ser que las medidas cautelarísimas que se nos concedieron en el Tribunal de Europa, es posible que se conviertan casi en cautelares definitivas hasta la resolución definitiva. Eso quiere decir que a lo mejor hasta dentro de dos años ninguno de los tres clubes va a tener que pagar un solo euro. Bueno, pues nosotros estamos hablando ya de avalar esos 4.100.000 que seguramente no habrá que pagar, si hubiera que hacerlo, hasta dentro de un par de años. O sea, vamos seguramente un año o dos por delante del problema. Entonces, a tu pregunta, Pablo, no vamos a tomar posición, vamos a estudiar dentro de las competencias que pueda tener este Consejo de Administración la oferta mejor, y si viene de la mano del Instituto Valenciano de Finanzas, pues mucho mejor, en el cual pueda haber un consenso a tres partes. Y si viene de la mano del Instituto Valenciano de Finanzas, mejor. ¿Quién lo ha oído y quién lo oye? Y eso está bien, porque está claro que ahora mismo el Consejo de Administración lo que busca es un inversor que acredite su solvencia, algo que desde su punto de vista no hizo para nada Skyline. Que sigue las dudas de si es el mismo Skyline del Albacete que le ha soltado 10 millones de euros precisamente a José Miguel Garrido, o no es el mismo Skyline. Se llama igual, aunque la cabeza visible desde luego no es David Stuart Phillips, el británico, sino un venezolano. En Navidad, como dijo Illueca, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, ¿puede haber nuevo inversor en el Elche Club de Fútbol? Pues va a depender de la desjudicialización del club. Es decir, si mañana mismo hubiera una retirada de pleitos de todos, yo creo que ni siquiera haría falta. Otra cosa es que el Instituto Valenciano de Finanzas, por sus normas administrativas, tenga que sacar una subasta, tenga que pasar la autorización por la comisión del Consejo. Eso puede llevar una serie de plazos administrativos. Si hay que pasar todos esos plazos administrativos, yo me temo que para diciembre no lo tengamos solucionado, porque por desgracia, la administración es como es, ¿no? Pero si no hubiera que pasar todo esto y se pudiera llegar a un acuerdo en una mesa, si esto fueran tres empresas privadas y dos de ellas seguro que lo son, porque el Elche lo es y el posible inversor lo es, pues estoy convencido que en 10 días esto se podría solucionar. Para quitar todos los recursos, para desjudicializar el club, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo quedaría el convenio de acreedores y la ampliación de capital, que es un paso fundamental, lo era para el Consejo de Administración, para el plan de viabilidad? Claro, por eso digo que tenemos que sentarnos, porque ahora existen situaciones de verdad difíciles de solucionar y que yo creo que que todos tenemos que ceder para llegar a un acuerdo. Cuando todas las partes no están contentas, seguramente es porque se ha llevado a un acuerdo de equilibrio y que todas las partes han cedido algo, ¿no? Pero efectivamente existe un convenio aprobado que ha entrado en vigor y que es eficaz y que estamos, como sabéis, tanto pagando como cobrando de la Liga y pagando a todos los acreedores. A expensas de que exista ya un convenio definitivo y que haya unos accionistas definitivos que aporten sus capitales necesarios para la viabilidad futura de este club. Es muy difícil pedirle a un inversor u a otro que aporte esos recursos económicos si no es accionista del club, o si simplemente tiene una quimera o una aspiración lícita a serlo. Por lo tanto, es muy importante que ese acuerdo llegue y que sea el que sea, se convierta en accionista y se convierta en un paquete accionarial que pueda gobernar este club. ¿En qué punto está? Ahora mismo no sabría decírtelo. Desde luego, cuando nos sentemos en una mesa y nos miremos las caras, sabremos cómo podemos solucionarlo, pero desde luego ya digo, ahora mismo lo más rápido sería aprobar el convenio de acreedores, dado que ya se está cumpliendo, y a partir de ahí buscar soluciones de consenso. Nosotros, desde luego, con los accionistas mayoritarios vamos a sentar a todos los que vengan con buen talante para que lleguen a acuerdos, incluido el Instituto Valenciano de Finanzas. Lo más rápido sería aprobar el convenio, ya que se está cumpliendo. ¿Hay posibilidades de que el actual Consejo sea una candidatura? Creo que me lo preguntabais antes. El Consejo de Administración como tal no va a hacer una propuesta, porque, es decir, otra cosa es que un consejero determinado quiera hacer un grupo y aspire a comprar el crédito. Pero el Consejo de Administración como Elche, bueno, no sé, otra cosa es que el Elche decidiera comprar el crédito, tendríamos que pasarlo por una junta general y que todos los accionistas, o por mayoría, decidiéramos que el Elche aspira a ser uno de los compradores del crédito, asume, estaríamos ahí rozando la asistencia financiera, fundación, es decir, Consejo de Administración en principio no es nadie, el Consejo de Administración gestiona unos recursos de una sociedad que los ponen unos accionistas y a partir de ahí, el que se convierta en mayor accionista decidirá si el Consejo seguimos, si no, pondremos nuestros cargos a disposición y ya está, ¿no? O sea, por lo tanto, Consejo de Administración en principio, y salvo que el Consejo me desdiga, que es posible que mañana en un Consejo me digan que no, creo que no está dentro de nuestra función ni si ir acompañando de la mano a ningún candidato, ni proponer ni presentar como Consejo de Administración una oferta. Bueno, pues esto es lo más granado, insisto, de la rueda de prensa del presidente del Elche Club de Fútbol. Vamos a centrarnos ya también, que no es poco, en lo deportivo. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre. Ven a vernos, ahórrate entrada, parking, colas y cómprate tu coche con la mejor atención. Recuerda, de lunes a viernes, en todas nuestras exposiciones, llévate tu coche a precio de feria. Grupo Serrano Automoción. Érase una vez en Elche. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Os hemos reunido aquí para presentaros a nuestro fichaje estrella de esta temporada. Además, nos ha salido 7.000 euros más barato. No necesitas ser el presidente de un equipo francés para hacer el fichaje del año. Porque solo este mes con el plan Fiat Renove, entregando tu viejo diésel, consigue hasta 7.000 euros de descuento en tu nuevo Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Este fin de semana te esperamos en Firauto Expocar. Pasa por tus invitaciones a nuestros concesionarios. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Contigo, a tu lado siempre, cada momento, preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil, cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Elche en punta, con Paco Gómez. Y el domingo a las 12, Mallorca-Elche. ¿Qué vamos a decir del Mallorca? Pues que lo gana casi todo. 14 partidos, 11 victorias, 3 empates, no ha perdido. Es el segundo máximo goleador ya por delante del Elche, porque el primero es el Mestalla, el Valencia-Mestalla, que sin embargo va decimocuarto. Y bueno, pues viene de ganar, como no. Y juega en casa, es decir, que lo tiene todo a favor. Pero, como decía ayer Edu Albacar, si hay un equipo que le puede ganar, ese es el Elche Club de Fútbol. Primero le preguntamos a José Luis Achari si sabía que es la primera opción para, si hace un buen partido y consiguen un buen resultado, seguir como entrenador del Elche junto con Óscar Sánchez. Bueno, primero decir bueno, que estoy muy, muy contento con la profesionalidad, con de cómo me recibieron tanto el cuerpo técnico, que los conozco a todos, con Oscar fuimos compañeros futbolistas, con Manolo, con Paco, con toda la gente del club, la profesionalidad también de la plantilla, la predisposición, y en ese aspecto muy, muy contento, muy feliz, porque fue una semana muy, muy buena y bueno, nada, y a partir de ahí solamente pensando en tratar de preparar lo mejor posible el partido del próximo domingo con el Mallorca y nada más. Ese es el objetivo que tenemos nosotros como cuerpo técnico en esta situación, es tratar de enfocar el próximo partido, el domingo, y a partir de ahí nada más, estamos solamente puestos en ese partido. Y no quiere hablar de otra cosa que no sea ese partido, por más que le hemos insistido, de si se siente preparado para estar hasta final de temporada. Pues la siguiente pregunta estaba clara. ¿Qué Elche se va a encontrar el Mallorca con este tándem? Yo creo que una de las cosas que bueno, que se puede hacer un pelín mejor con respecto a sobre todo al último partido, es tratar de ser un equipo ordenado sin balón. A partir de ahí se puede ir coordinadamente a presionar arriba, de que de las líneas estén juntas, que eso da seguridad, un equipo da seguridad, el orden da seguridad. Y después seguro que bueno, que cuando tenemos balón, tratar de ser protagonista. El Elche tiene una plantilla de mucha calidad y bueno, es un escenario perfecto para que la personalidad de este equipo pueda salir a desplegarse en ese campo, jugando el fútbol como realmente saben. José Luis Achiari no es tonto y sabe que esta es su gran oportunidad. Lo que quiere es intentar explotar lo que el equipo no ha hecho bien últimamente. Es decir, quiere que sea un equipo ordenado, sin balón, intenso, agresivo, es decir, como él era cuando era futbolista, que sepa jugar los tiempos del partido, porque es un equipo veterano, y cuando tiene el balón, ser protagonista. O sea, ahí poco va a incidir, porque ahí hay buenos jugadores. Pero cuando no se tiene el balón, bueno, pues ser un equipo pues mucho más difícil de batir, más correoso, con intensidad, que es lo que le ha faltado en las últimas semanas. ¿Va a cambiar mucho su Elche del de Vicente Mir? Mira, a día de hoy pueden jugar todos los jugadores, los 18, porque la semana fue muy buena de todos, y bueno, y a partir de ahí veremos cuál es el equipo inicial, pero a día de hoy hemos trabajado todos muy bien y estoy muy contento. ¿Pocos cambios entonces? La semana se puede cambiar mucho, pero sí algunos conceptos, algunos matices que podemos agregarle a este muy buen equipo de Elche, pero yo creo que algunas cositas se puede mejorar para poder dar seguridad, sobre todo al equipo cuando no... Porque en un partido hay dos opciones, o tenés el balón y en un momento no lo tenés. Entonces cuando no lo tenés es importante estar ordenado para recuperarlo rápido y tratar de volver a tenerlo, que este equipo se encuentra cómodo teniendo el balón. Pues como diría Achiari, un buen argentino, o lo tenés o no lo tenés. Y desde luego, Achiari lo que quiere es intensidad, agresivo sin balón, y con balón, pues que desplieguen su fútbol. Eso es lo que ha dicho en varias ocasiones. Ha reconocido que están con mucha ilusión de hacer un buen partido y conseguir una victoria. Todos estamos con mucha ilusión de poder el domingo hacer un buen partido ante un rival que está haciendo la verdad las cosas muy bien. Pero bueno, nosotros en ese aspecto vamos a plantear el partido para ganar. Y a partir de ahí la circunstancia del juego te va marcando en qué momento poder llevar a cabo o una cosa o la otra. Pero el equipo está preparado, hay gente que muchas tablas que están en esta plantilla y no tengo ninguna duda que el domingo vamos a hacer un buen partido. ¿Está capacitado el Elche para ser el primer equipo que le gane al Mallorca? Seguro, seguro. El Elche está capacitado para hacer un buen partido y poder ir a ganar ahí. ¿Y está un Elche falto de actitud o falto de físico, como ayer sugería Edu Albacar? No, yo... mira, te hablo más como jugador, en aspecto que cuando uno no está bien ordenado. Cuando uno no sale a la presión un jugador y el otro está a mucha distancia, el jugador corre mucho y a veces corre mal. Entonces cuando pasa eso, parece como que no llegás a robar un balón, parece como que no tenés esa actitud de ir a apretar arriba, y yo creo que por ahí en ese aspecto, por eso digo que podemos mejorar mucho en la coordinación, que cuando uno no tiene el balón, tratar de estar uno cerca del otro, entonces a partir de ahí ahorrar esfuerzo, que el equipo esté bien, las líneas bien juntas, que haya coberturas en la etapa donde no tenés el balón. Y a partir de ahí, el Elche demostró en todos los partidos que es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene jugadores muy, muy importantes en esta categoría, y yo creo que se debe mi impresión a eso. Pues ahí está la impresión de José Luis Achiari. Por cierto, sigue el desembarco, va a ser un buen desembarco en el Wanda Metropolitano el miércoles 29, porque vamos ya por el octavo autobús que se va a completar en el día de hoy, y más de 400 entradas vendidas de las 800 que hay para vender a los aficionados del Elche Club de Fútbol. Aparte del Mallorca-Elche, el domingo a las 12, desde las 11 y media aquí en la sintonía del 101.4, el Elche Ilicitano recibe al Almazora. El Elche Ilicitano, que se estrena también con entrenador nuevo, David Bascuñana, sustituye de manera interina a José Luis Achiari, que lo está haciendo también de manera interina hasta que haya nuevo entrenador, o se confirme que van a seguir este tándem hasta final de temporada, él y Óscar Sánchez. Elche Ilicitano-Almazora, el domingo a las 3 y media en el Martínez Valero. En División de Honor Juvenil, Villarreal-Elche, el domingo a las 12, y Kelme-Hércules, el domingo a las 4 en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional, Alcoyano-Elche, Elche B, mañana a las 4 en Alcoy, Kelme B, Laval, domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix, y Algemesí-Celtic-Elche, el domingo a las 12. En Preferente, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Villena mañana a las 5 de la tarde, y en Autonómica Femenina el Elche juega en casa del Seraco el domingo a las 5 menos cuarto. En Fútbol Sala, Segunda División Masculina, Real Betis, Elche Club de Fútbol Sala mañana sábado a las 6 allí en Sevilla. Y en Segunda División Femenina, el Asociación Deportiva Cefo recibe al Juventud de Elche mañana a las 6. En Balomano, División de Honor Femenina, el Elche Mustang recibe al Mavi Nuevas Tecnologías mañana a las 6 en Carrús, y a las 8 en Carrús, el equipo masculino de primera estatal, el Vulcanizado Salverola, recibe a la Ibiza. En voleibol, en la Superliga Femenina, el Club Voleibol Elche Vicio Sport, el líder absoluto que lo gana todo, juega en casa del UCAM Voley Murcia mañana a las 6. Y en waterpolo, en segunda división masculina, el Club Waterpolo Elche juega en casa del Club Natación La Latina el domingo a las 3 y media. En primera división femenina, Club Waterpolo Elche recibe al Boadilla mañana a las 4 en el Esperanza Lag. Y también se celebra el segundo duatlón Ciudad de Elche el domingo en nuestra ciudad. Y por último, también dar la enhorabuena al Club Deportivo Deportes Sin Adjetivos por su título de campeón de España de baloncesto para personas con discapacidad intelectual en este año 2017. Como premio a su gran trabajo, este equipo, el Club Deportivo Deportes Sin Adjetivos, disfrutará pues muy pronto de un partido del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero. Enhorabuena a este equipo. Lo dejamos aquí. Que paséis un feliz fin de semana. Mil gracias por estar ahí. Y el domingo a las 11 y media nos escuchamos en la retransmisión del Mallorca-Elche. Buenas tardes. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre. Ven a vernos, ahórrate entrada, parking, colas y cómprate tu coche con la mejor atención. Recuerda, de lunes a viernes en todas nuestras exposiciones, llévate tu coche a precio de feria. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.